calor de tus besos en mi boca. Todavía siento tus manos acariciándome la piel. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. Seguir así, no, estando con ella y pensando en ti. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y seguir así, no, estando con ella y pensando en ti. A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti. El día que me levanto contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre. Y yo no quiero seguir así, no, no, estando con ella y pensando en ti. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. La, la, la, la. Todavía no me acostumbro al café hecho por sus manos. No sabe igual, no es como el